cómo cambiaron los tiempos. Año 1991. Juan no se queda quieto en clase. Mandan a Juan a ver al director y este le da un extenso sermón. Vuelve a clase, se sienta en silencio y no vuelve a interrumpir más. Año 2009. Se le administran a Juan grandes dosis de Ribotril. Se transforma en un zombie. Rial y Canosa hablan con Nazarena Vélez para que cuente su experiencia de niña con los calmantes. Cantando vienen con alegría, Señor. Comienza la celebración de San Cayetano en su día. El Papa Benedicto XVI, precisamente, ha llamado a los cristianos a realizar un esfuerzo para reducir el escándalo de la pobreza y la inequidad social en la Argentina. El mensaje, claro, fue difundido algunos días después de la polémica entre el gobierno y la Iglesia Católica por el nivel de la pobreza. La Iglesia Argentina, a través de Monseñor Jorge Casareto, viene de advertir hace muy pocos días sobre un aumento en el número de la pobreza. Las cifras del INDEC hablan de un 15%, Monseñor Casareto lo ubicó en un 35%, es decir que este es uno de los temas que debería ser política de Estado en la Argentina. Yo creo que la pobreza no la vamos a discutir en esos porcentajes. Nosotros podemos tener unos datos y Monseñor Casareto puede tener otros, pero que sepa que desde acá le tendemos las manos para trabajar todos juntos por la pobreza, para derrotarla definitivamente. Tiene mucho de cristiano lo que está diciendo el Papa. No tiene absolutamente nada que ver con las expresiones que se están virtiendo en algunos medios, a los cuales yo les ruego que analicen y miren lo que se está expresando o se expresan respecto de este tema. Aníbal Fernández salió a contestar la declaración del Papa. Hay que tener cintura. Un canal decía, Aníbal Fernández le contesta al Papa, una enormidad, por Dios les pido. Manipular las palabras del Santo Padre para hacer decir lo que el medio de comunicación quiere es una falta total de calidad informativa. Escucha lo que te digo, no te dejes apabullar por la realidad. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces, pero si quiero te espero en el mismo lugar. Bienvenido, queridos amigos, una vez más a este 12º programa de Escuchá lo que te digo. Como siempre, arrancamos riéndonos, compartiendo una velada, una hermosa tarde, una hermosa velada de noche, ¿no? Bueno, una hermosa tarde, compartiendo aquí, esto es Escuchá lo que te digo, y como bien escuchaban, así repito de nuevo, bien redundo, concentrémonos, el audio que había en la presentación hablaba de este tema que se ha desatado esta semana y con el que nosotros comenzaremos aquí a hablar. Antes quiero saludarlos y contarles a todos quienes hacemos este maravilloso programa. Javier Miraglia, más conocido como El Chino. ¿Qué tal, Mauro? El violento chino hoy. Buenas tardes para todos. Te noto medio trabado. ¿Qué pasa? Sí, arranqué mal. Arranqué mal porque lo vi a Lili. ¿Querés que volvió en clase? Y... ¿Querés ir a descansar? No. Miraglia está agresivo, señores. Tapones de puta. Sí, Miraglia está con los tapones de puta. Miraglia hoy se lleva puesto alguno, yo les aviso. A la gente que llama también le digo que tengan tiene cuidado. Tiene una gorra de jean, tengan cuidado. La vamos a sortear esa gorra, se la vamos a sacar a la fuerza. La de él tiene pegada el cuero cabelludo. Sí, pero pierde la fuerza. Desde hace un año más o menos. Menos mal. También nos acompaña nuestro amigo, el Tano Salvareza. ¿Cómo andamos? Bien, conocido como el Licha López. Licha López. Lisandro López, igual. Parecido es singular igual. A... Es igual. Sí, es la Licha López. ¿Quién les habla acá? Claudito Manrique. Saludos a la gente, a los oyentes. Más conocido como el Pampeano. Gracias, muchas gracias. Pepo, que no vino, Pepo Villa. Le ponemos dos tardes. ¿Dos tardes? Dos tardes seguidos. Sí, media falta. Sí, Pepo ya tiene... Media falta y 24 amonestaciones y media. Sí, porque está terrible. ¿El próximo programa? Afuera. ¿Quién les habla? Mauro Siglani. Y en la producción, nuestro amigo, el Loco Arilli. En la operación técnica, Fernando Álvarez, más conocido como Chau Satriani. Al que saludamos, se está riendo Chau Satriani. Lo usamos nosotros, podemos decir que es nuestro apodo. Sí. Pero bueno, ¿qué les parece si arrancamos con estos temas, con el tema del día de hoy? Que fue el aluvión de noticias, claro, que surgió a partir del comunicado que lanzó la semana pasada la Iglesia Católica Argentina de un supuesto saludo del Papa. Un supuesto, no, digamos, hubo un, un cable del Papa viniendo allá desde Roma, digamos, desde el Vaticano, hablando del escándalo de la pobreza. Sí, el descubrimiento. El descubrimiento, con esas palabras, algo nuevo, ¿no? Con esas palabras. Con esas palabras. De la pobreza en la Argentina. Lo más extraño de todo fue el extracto que hicieron los medios argentinos sobre determinadas palabras que se usaron. Sí, la interpretación, en realidad. Exacto. ¿No? De esas palabras. La titulación de El escándalo de la pobreza en Argentina, por ejemplo, tapa del diario Clarín. Del viernes pasado. Y entre otras cosas. Pero para ejemplificar un poco esto, ¿qué les parece si vamos con el primer audio, que es el de Tenenbaum? Ernesto Tenenbaum en Radio Mitre hizo una pequeña alusión a este tema. Escuchen lo que decía. Baja la Iglesia Católica. A mí me parece bárbaro lo que está haciendo la Iglesia con el tema de la pobreza. Y la verdad es que hablo con mucha gente de distinto pelaje y en general hablan bastante bien de Bergoglio. No es que es como en la época de Cuarrecino que hablaban horrible. Ahora, ocurrió algo muy raro con la declaración del Papa de la semana pasada, pero muy raro. En principio se difundió el tiempo. La declaración era de mayo y se difundió en agosto, justo antes de un discurso que iba a ser Bergoglio. Pero lo segundo, yo no lo había... Había leído lo que había salido... Perdón la ingenuidad, había leído lo que había salido en los medios. Cuando la leí ayer, la leí textualmente, no hablaba del escándalo de la pobreza en Argentina. Era un mensaje muy formal a la colecta de Más por Menos, donde decía... ojalá les vaya bien para terminar con el escándalo de la pobreza y la inequidad social, y seguir hablando de otros temas. Evidentemente era una cosa bastante típica para cualquier lugar del mundo, y al final agregaba una referencia chiquita a la Argentina, pero no refería al tema social, sino... Un mensaje para la colecta Más por Menos aquí de Caritas. También, pero concretamente no decía el escándalo de la pobreza en la Argentina. Hablaba de que la pobreza y la inequidad social en general es un escándalo. Eso es lo que dice. Vos, mira, cuando lo leas, entonces en ningún momento decía hoy en la Argentina esto, eso. No tenía la interpretación política que se le dio. A mí me parece que hubo algo ahí de manoseo, que lo que no quiere decir que la pobreza no sea un escándalo. Estamos viviendo una tragedia en ese sentido. Una tragedia más manipulada en los datos por el gobierno, etcétera. Pero no me parece que en eso sea un escándalo. Ahí lo decía bien Ernesto Tenenbaum en su charla de la mañana en su programa de radio. Hablaba de lo que había dicho el comunicado. El comunicado lo tenemos acá, y específicamente en esa parte que él decía: el Papa Benedicto XVI alienta a los cristianos y a quienes participen en ella a un esfuerzo solidario que contribuya a reducir el escándalo de la pobreza y la inequidad social, dando así cumplimiento a las exigencias evangélicas que exhortan a hacer una posible sociedad más justa y solidaria. Tenemos un experto en cosas eclesiásticas, Pepo Villa. Hola, ¿qué tal? Un católico de ley, ¿no? Sí. Ni mojado estoy. Pero he entrado en mi vida una vez a la iglesia. Vos sí que tenés el pecado original. No. Tengo... Tiene el demonio dentro. Sí. Prácticamente el Satán duerme conmigo a menudo. Es bajito, sí. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Quería saludarte, ya que has llegado tarde. Tenés media falta, según calculamos recién. La segunda llegada tarde, media falta. Claro, bueno, la tarjeta de teléfono que la compre. ¡No! El productor. Tiene la cualidad de acordarse de la tarjeta de teléfono 3 minutos antes del programa. 30 segundos, te diría. 30 sí, segundos sí. Antes. Nuestro productor, el improvisado. Ahí está, el improvisado, claro. Nuestro productor que nos insulta. Pero bueno, volvamos al tema y a lo que decía Tenenbaum sobre la pobreza. Y bien... Fue el tema de la semana, ¿no? Esto de cómo los medios tomaron este comunicado que lanzó el Papa desde Roma. En realidad, el jueves se dio la noticia como algo de último momento. Claro. En realidad venía de mayo, como bien dice Tenenbaum. La noticia había sido, o sea, el mensaje papal era de mayo. La iglesia decía publicarlo en agosto. El jueves, el viernes era San noticia, Cayetano. Obviamente. Y aparte, Bergoglio daba una homilia ahí en Liniers. Obviamente fue tema de todos los diarios y de todos los canales noticiosos y demás. Pero, casualidad, también daba un discurso, Bergoglio ese día, obviamente, el día de San Cayetano, y Bergoglio también haciendo uso un poco de esto, hablaba del escándalo de la pobreza, y él sí lo llevaba a la Argentina, y obviamente hablaba de la ineficacia del gobierno y demás, como hace poco también Monseñor Casareto, que dijo que los pobres alcanzaban casi el 50% del país y demás, entre otras cuestiones. Entonces hablábamos nosotros de qué utilización hacen los medios de esto, de la pobreza en general, ¿no? Bueno, hablando un poco de este tema, Morales Solá, el día 7 de agosto. Morales tiene una particularidad, en su apellido habla de la moral, ¿no? Ah, no, no, yo pensé que ibas a decir Lula. Otra que me contaron. No, no, no, chusmeríos no, Ya se recontra confirmó. ¿Ah, sí? Sí, parece. Parece. Bueno, vamos con lo que escribe mejor, vamos con lo que escribe. Morales Solá escribe una nota que se llama de la siguiente manera: un termómetro fiel de la situación social. Ajá. Dice, la Iglesia Argentina nunca quiso participar de un diálogo multisectorial y multipartidario, como parte. Ajá. No es una parte más, es una institución que está por encima de las partes y que en última instancia expresa convicciones comunes a todas las partes. Eso dice Morales Solá sobre la Iglesia Argentina. Sobre la Iglesia Argentina. Que no es una parte, sino que está por encima de todas las partes. Por encima de todas las partes. Claro, lo primero la Iglesia, ¿no? Si los gobiernos de los Kirchner hubieran escuchado a los obispos, quizás se habrían ahorrado el ingrato momento de ayer. Porque recordamos que había sido el día jueves el anuncio. Exacto. El tema del comunicado del Papa, ¿no? Claro, en el que los funcionarios debieron leer al Papa para saber con exactitud qué piensa la Iglesia. Claro, cuando en realidad Morales Solá debería haber leído él el comunicado que mandó el Papa. Sí, no lo leyó, obvio, lo leyeron todos. O sea, si le llegó al corazón, le llega al corazón lo que dice. Ese mismo día escuché que un... Esto fue el 7. El 7. O sea, el viernes. O sea, imagínense la repercusión que fue que el comunicado haya salido el jueves y el 7, que era el día de San Cayetano, fue la gran repercusión mediática, ¿no? Y a Morales Solá, me parece, más que nada, con la edad que tiene, debería saber que el fenómeno de la pobreza no es típico de esta época, de este obviamente, punto histórico y de este gobierno. Obviamente. Creo que es un hombre que conoce bastante... Y de dónde empieza, ¿no? Y él también supuesto. Debe conocer bien de dónde comienza. Ese mismo día había hablado un cura, ahora se me pasa el nombre, pero había dicho que la diferencia de este anuncio así, de la pobreza en relación con otros años es... La gran repercusión que tuvo, porque todos los años el Papa suele hacer un comunicado de esta naturaleza. No, y no fue casual tampoco la repercusión a partir de lo que había dicho Violcati una semana antes en La Rural, en su discurso que fue mirado de cerca por todos también. ¿Por qué una familia? Violcati hablando de la pobreza, ¿no? Diciendo ellos que concentran la riqueza y son dueños de campos. Violcati confesó que sus campos están valuados en 17 millones de dólares. Ay, boludo, y no les gusta que le saquen porque... una parte de la renta para redistribuirla supuestamente entre la gente pobre, ¿no? Yo lo que creo es que el gobierno se ha buscado de enemigos, creo que un poquito viejos, ¿no? Porque la sociedad rural acá en Argentina después es una institución que tiene 2000 años de antigüedad. No, aparte... Pavada de antigüedad, ¿no? No, ¿no? La más vieja que podemos tener. Sí, sí, aparte hablaba en ese mismo discurso, hablaba específicamente... de lo que significa la sociedad rural para la patria, ¿no? Ellos hablaban de no sé cuántas veces entró el INDEC también con las cifras, ya que pobreza, estaba claro, metían el INDEC, etcétera, etcétera. Lo raro es que también la Iglesia publica eso en la página del Episcopado y después el 12 ayer en Clarín sale de nuevo la Iglesia a decir que el mensaje papal no era en referencia exclusivamente a la pobreza en Argentina. Entonces, como aclarando. Es raro eso también. La Iglesia publica eso en agosto, un día antes de Bergoglio, después sale a desmentir que en realidad era para la Argentina. Claro, vamos a aclarar para la gente que por ahí nos está escuchando y por ahí en esto que estamos discutiendo nos perdemos el tema. El comunicado que habla específicamente de la pobreza y del escándalo de la pobreza fue de mayo. O sea, el Papa lo manda al Episcopado, en la página sale del Episcopado, hacia Argentina, lo firma el Monseñor Adriano Bernardini, nuncio apostólico de Benedicto XVI, en mayo. Y la Iglesia Argentina lo publica recién en agosto, o sea, la semana pasada. Bueno, guardó. Para dejarlo para San Cayetano. Claro. Para que tenga más repercusión. Calculo, no sé, digo. Acá ¿qué se le pide a San Cayetano? Acá el obispo de Bariloche dice que el telegrama es de mayo, efectivamente, pero que es el mes que siempre llega el mensaje papal de aliento a la colecta, en realidad. Ah, un aliento bárbaro. Sí, después lo publican desde allá. Desde lejos. Sí, no fue lo único que pasó en los medios, también hubo otras repercusiones. Bueno, Fernando Laborda también en La Nación. Ah, vos trajiste los mejores, Javi. Y toda gente copada, ¿no? TXT. Los amigos de Javi hoy. ¿Qué dice? Más por menos la consigna kirchnerista. Al borde de un ataque de nervios, así se mostraron las primeras espadas del Team K. Ni bien se difundió la noticia de que el mismísimo Benedicto XVI había exhortado a reducir el escándalo de la pobreza y la inequidad social. Uh-huh. Aníbal Fernández demostró que es un funcionario rápido, de reflejos, y pergeñó una interpretación de la declaración papal que con algún grado de razonabilidad. No pudo igual disimular que el gobierno de los Kirchner le molesta que se hable de la pobreza. En tanto, la sociedad se prepara para la tradicional colecta más por menos. La consigna del gobierno parece ser menos por más. Ni más ni menos que bajar el índice pese a que sube la pobreza. Claro. No fue la única reflexión, también una reflexión de Horacio Verbisky del domingo, Hablando de Bergoglio específicamente, decía: pródigo en metáforas, el vocero episcopal celebró que los conceptos papales cayeron como una bomba en el gobierno, debilitado por la derrota electoral. Digamos, no dejaban de pronunciar estas frases, ¿no? La frase sobre la pobreza fue la tapa principal de los diarios del viernes 7, lo que hablábamos hoy. Esa mañana, el líder populista conservador de la conferencia episcopal tenía en la agenda una misa frente a la iglesia de San Cayetano. Acá Berbisky hace referencia a Bergoglio, ¿no? El cardenal Bergoglio sabe hacer de esa liturgia un acto político. Acompañado por guitarras posconciliares, tutea a Jesús, dialoga con los fieles, le sonríe, los interroga hasta que responden a coro: yo estoy con el pueblo, y el gobierno le da la espalda. Ese es un texto. Esto dice Berbisky sobre el comunicado que lanzaron la semana pasada. La semana pasada la Iglesia Argentina, en referencia a las palabras del Papa. Muchachos, ¿en qué quedamos entonces? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es la utilización? ¿Cuál es la utilización? A mí me parece... Son todos putos. A mí me parece... No, está loco. Es increíble cómo somos, porque sale el Papa a decir que hay pobreza. Y nos volvemos locos, o sea, pobreza la ves todos los días, cada vez que caminás por la ciudad, ves pobreza, ¿entendés? Y bueno, y lo asimilás, lo naturalizás, lamentablemente, pero tiene que venir este señor para decirlo y nosotros entramos y nos maté el tablero. Exacto. Este señor que cuando era chico no lo mandaban a Scout, lo mandaban a la juventud hitleriana, 1940 más o menos, y eso no... El Santo Padre, ¿no? Estás hablando de... Benedicto, que Benedicto. No se llamaría no Benedicto. No se llama Benedicto. Obviamente. ¿Cuán se llama? Pongámosle un nombre alemán. No, no, es que no se llama... Dietrich. No se llama. Es que no se llama Benedicto, ¿ah, no? Los papas... Claro, ¿no? Ya sé. Por supuesto. Ahí te estaba pensando. No tengo ni idea. Los píos... Los papas eligen un nombre. Sí, sí, por supuesto. Un nombre de mentirita. Para ocultar cosas como esta, la juventud hitleriana. Ratzinger se llama. El papa... Nombre. No es lo único que sea descubierto del Papa, no. Esos gestos, esas señas, que no se ven por radio, pero que ustedes seguramente entenderán. Yo creo que las fiestas, las fotos que hay de las fiestas de Berlusconi van a quedar unos cuantos. Sí, tenemos también, habló Zaffaroni sobre la pobreza, y para ir cerrando el tema, está bueno lo que dice Zaffaroni, el juez de la Corte Suprema de Justicia. Escuchemos lo que decía. Bueno, la pobreza en la Argentina la conocemos todos, que existe, sabemos los problemas que existen. En América Latina la pobreza lamentablemente es una situación dominante. Todos conocemos verdaderamente la regresión que ha sufrido toda la región y la regresión que sufrimos nosotros, sobre todo en la última década del siglo pasado. Lo que me irrita no es que el Papa hable de la pobreza, porque el Papa no tiene nada que ver con lo que está pasando acá. Lo que me molesta es que alguna gente hable de la pobreza cuando claramente fueron responsables del deterioro y de la regresión que hemos sufrido en la última década del siglo pasado y que es responsable de la actual situación de pobreza, ¿no? Me refiero a determinada gente que sabemos que apoyó la política económica que destrozó el país en la última década del siglo pasado, ¿no? Una política de desindustrialización, de desempleo, de una privatización irresponsable. No porque critique la privatización, pero sabemos la forma en que se llevó a cabo, una forma salvaje. Ahí estaban las palabras del juez de la Corte Suprema de Justicia. En esa misma entrevista le preguntan si él hablaba de... Cuando él hablaba de los actores políticos responsables, justamente también Duhalde había salido a hablar, y él le preguntaba si a Duhalde, él decía que no, pero que había muchos que habían participado. Y esto me refería, ¿no? Los actores políticos que en las últimas semanas pusieron en su boca la palabra pobreza y de eso tratan de hacer una utilización. Sí, además fuera de contexto, ¿no? Porque nos olvidamos, o se olvidan, digo, de alguna manera medio intencional. Claro, exactamente. ¿Quiénes fueron los reales? Las causas, ¿no? Y quienes participaron. Zaffaroni lo dice claramente: el modelo económico impulsado durante muchos años, hace muchos años, impuesto desde la época de Martínez de Hoz al frente del Ministerio de Economía, cuando gobernaban los Videla, los Macera y demás, ¿no? Sí, como siempre, quitarle a la historia justamente eso, que sea un proceso. Que la gente se olvide, ¿no? Que la gente se olvide, o por lo menos... leche, como decía Claudio, ¿no?, a la culpa de este gobierno, que en realidad también tiene parte de culpa, seguramente, como todos los otros que venían atrás. Acá el productor me hace una seña como que está intentando llamar a alguien de la iglesia, pero estamos corto de tiempo, ¿o no? Ahí está probando Arili. Mientras tanto, Bergoglio, me parece... Bergoglio. Bergoglio, me dice. Hablan desde el más allá, desde el más allá. ¿Bergoglio o no? Bergoglio. ¿Es desde el más allá? A ver, a ver. Ah, una bomba, venga, a ver. Bergoglio. Telmex informa que el número marcado es inexistente. Pero che, qué mal, qué cagada. Qué voz rara que tiene Jesús. Qué voz rara que tiene Jesús. No era que está frío, está fuera de todo. Hola, vamos de vuelta. No era Jesús, era. Si escuchás, si escuchás a Vemos Papa, cortá. Por la duda. Sí, por la duda. Bueno, vamos con un poco de música. Miraglia, si te parece, antes hacemos las líneas para que la gente pueda comunicarse. Como no, Mauro, para comunicarse con nosotros tienen que llamar al 4954-3607. También al 1557652768 si quieren mandar un mensaje de texto. Sí. O bien un mail puede ser también a escuchaloque@gmail.com. O en nuestro blog, dejando algún comentario, www.escuchaloque.blogspot.com. Entren a nuestro blog, dejen comentarios, pueden hacer cualquier tipo de comentario sobre los temas del día. Tenemos un mensaje de Pablo de Lomas, que dice, para todo lo de los Andes, un tema de Los Redondos. No entendiste nada, Pablo de Lomas. No, no. Es un disco por programa. Claro, exactamente. Le contamos. Si decimos, va a venir Pablo, te va a meter. Sí, para pedir caliente. Un tema tenía que haber hablado con el programa anterior. Claro, en realidad nosotros lo que pasamos es elegimos un cantautor, hoy elegimos. Ya lo notamos. Lo que podés hacer es anotárselo para cuando pases el disco. Exacto. De Los Redondos, pasar eso. Exactamente. Cuando pasemos el tema de Los Redondos, seguramente, pero le mandamos un saludo a Pablo y le decimos que se quede escuchando. Por ahí le gusta también esta banda que vamos a escuchar, se llama Luz Ver, son gente que hace buena música, son de La Plata, y este es uno de sus temas, se llama Sangre, vamos con eso. Absorbe fortaleza y llora. Siempre que hay que llorar, sangre que tiñe el río y se desangra, sangre. Inmensa fuente de luz, puente al saber de tantos. Al hombre grande, grande es al hombre, lleva el nombre de las madres, mujer de sangre, sangre. Yeah. un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Bueno, y seguimos en este segundo bloque y les contamos a la gente esto que pasó. Era Luz Ver, saludos a Fabián Villamil, que es el cantante, compositor de esta banda, también a Diego Sánchez y a Eugenio, que es el bajista. Y seguramente estaremos escuchando el tema. Fabián mandó mensaje y dice: contale a la gente que vos fuiste monaguillo. Algo que es verdad, alguna vez fui monaguillo. Ah, papá. Sí. ¿Y tuviste algún problema con los... Nunca, jamás, no. Nunca te arrodillaste ante Dios. Nunca, jamás. Te arrodillaste. Dejame mandarle saludos a Fer, que escribió. Dice que organizamos un fútbol para los martes. Claro. Para el fuchibol, así que hay que organizar un partidito de fútbol para Fer. Es verdad, gran jugador Fer, gran baluarte de nuestro equipo. Bueno, en esta oportunidad vamos a entrevistar, teniendo en cuenta el tema de la semana, que es el tema de la pobreza. Sin dudas trajimos a dos referentes. A dos personas que ya estuvieron política, con nosotros. Dos en muchas oportunidades. Sí. Candidatos que no fueron electos, pero siguen trabajando en la política. Que no representan ideológicamente lo que nosotros pensamos, pero tenemos libertad en este programa, los convocamos para hablar de este tema. Uno es Franco Guerrero de Uriburu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, Franco Guerrero de Uriburu. Y Mason. Mason, que bueno, como ustedes saben... Muchas gracias. Yo me siento como en casa acá, siempre me encanta venir, siempre me gusta volver. Y gracias porque nos hacen sentir como en casa, de verdad. No, bueno, está bien, aparte, sí, digamos. Coincidimos en muchísimas cosas. No. Los invitó Javi, igual. No sabría si es el mismo sentimiento en este. Yo no, tampoco. Pero bueno, Pero pongámosle buena onda. Sí, arriba. Por favor. Le miento, total, no hay problema. Tirá para arriba, tirá. No, mirá y la tiene un día, está violento. Muchas gracias por darnos esta posibilidad de venir acá a invitarnos, como siempre. Un tema difícil, el de hoy que estamos tratando, difícil, que es el tema de cómo los medios utilizan, ¿no?, la palabra pobreza o la pobreza en sí para... Hay que utilizarla bien, la palabra. La palabra tiene que ser bien. Pobreza. Pobre. Claro. Y otra cosa, yo he sido influenciado, tengo que confesarlo, por ustedes, por el programa. Me gusta el periodismo, me gusta muchísimo el periodismo de investigación. Y bueno, me tomé el atrevimiento de traer una investigación que estoy haciendo, que hice, en realidad está en curso. Pero quiero que la escuchen y a partir de eso, ¿no?, disparar el tema como para hablar un poco. ¿Usted trajo un audio? Sí, estoy haciendo periodismo de investigación. Periodismo de investigación. Es un cabo. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Zurdo me dicen ahora en el club. Sí, zurdo te dicen. A ver, vamos a escuchar. Hola, nombre es Bautista López Mason. Son las 8 de la tarde, está oscuro. Estamos en un barrio donde nunca había estado, es el barrio de Once. Peligroso, ¿eh? Muchas caras raras me miran feo, cero onda me parece acá con esta gente, sin los autos. Disculpen, ahí casi me pisan, disculpen la desprolijidad, pero bueno, esto es periodismo, así que sepan disculpar. Complicado, a ver acá si me puedo meter. Estamos metiéndonos de lleno en el corazón de la ciudad, tomando contacto con el barro mismo de la ciudad. Fíjense acá hay un pobre. Ahora vamos a ver si quiere hablar con nosotros. Hola, mi nombre es Bautista López Mason. ¿Vos sos pobre? ¿Cómo, señor? Si vos sos pobre, man, ¿sos pobre? Sí, ¿tiene alguna moneda para darme, señor? Tengo hambre. Sí, mande una, tomá. Escuchame una cosa, ¿hace mucho tiempo que sos pobre? Sí, señor, yo no tengo trabajo hace 3 años. Pues 3 años, man, es muchísimo tiempo, 3 años. ¿Y qué haces, boludo? ¿Por qué no querés laburar? No, señor, es que no consigo. ¿Está bueno ser pobre? Señor, tengo hambre. Bueno, tomá, comete esto. Escuchame, te voy a decir algo. Nosotros estamos haciendo muchas cosas por ustedes. Lo que pasa es que ustedes no se enteran. Este es mi teléfono. Llámame, no te cuelgues. Escuchame una cosa y acordate bien de esto. Separados, nosotros no somos nada. Vos menos. Pero si nos unimos, podemos ganarle la pulseada a la pobreza. ¿Entendés? No te cuelgues, llamame. ¿Eh? suerte, suerte, cuídate. Bueno, ahí había un pobre, tuve una posibilidad de hablar con él. Bastante bien, no estaba agresivo ni nada. Efectivamente hay pobres, ustedes lo vieron. Nosotros somos el fiel reflejo de lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Hemos comprobado que la pobreza existe. Esto fue todo y hasta una nueva investigación. Saludos, amigos. Terrible, ¿no? Fuertes declaraciones. Sí, bueno. fue muy duro para mí. Muy bueno, man. Gracias. Contanos un poco cómo te sentiste haciendo la investigación. ¿Qué te pasó? Sí, fue duro porque más que nada, es verdad lo que decía, nunca estuve en Once hasta el día de ayer y vi lo que es, ¿no? Ver de cerca gente que está acostada, que no hace nada y que no trabaja, básicamente. Queremos ayudar gente. ¿Es su primera experiencia frente a esto? Sí, la verdad que tengo que... Cuando vine acá a hablar de política dije que estaba empezando y hoy vuelvo a decir lo mismo. Estoy empezando. A mí me mató el eslogan, bueno, o lo que le dijo a esta persona. Claro. ¿No? Unidos no somos nada, sí, vos no, menos. Vos menos. Claro, sí, no, en realidad separados no somos nada, separado. Vos menos, unidos sí. Ah, perfecto. Claro. Es como la colecta más por menos, pero claro, con otras cuentas, sí, digamos. Sí. Digamos que es un cambio a lo que... Antes habíamos escuchado de Mason, ¿cómo es? Sí, Mason. Nosotros estamos en continuo crecimiento. Esto es una evolución. Estamos abiertos, queremos aprender. Claro. Y es una evolución porque se enfrentó, digamos, en cierta forma. Antes lo había escondido en otra oportunidad. No sé si te acordás cuando estaban tomando un café que nos habían contado. Hace sí, es verdad. Usted quería entapar, me acuerdo, un muro que querían sí, hacer. Sí, pero es una idea muy buena todavía. La del muro. Sí, sí. Lo único que él está incursionando en el periodismo de investigación. Sí. Es eso nada más. Sí, claro. Facundo Pastor, me vi Graña, Mauro Zeta. Graña. Mauro Zeta. Graña. ¿Cómo labura Mauro Zeta? Ejemplo, ¿no? Majul, ¿no? Sí. ¿Majul? Majul también, sí, por supuesto. Yo aprendo de todos, Genios. Menos mal. Majul. Sí, por suerte. Bueno, sí. con Franco estuvimos haciendo un punteo. Por ahí esto es pensamientos volcados a un papel, digamos. Para solucionar el tema de la pobreza. Sí, en un corto plazo, porque yo entiendo que el fenómeno de la pobreza entendemos. Llevaría tiempo terminar con la pobreza. Sin Entonces, dudas. Estas son soluciones a corto plazo. Rápido, para solucionar. Para salir rápido del paso, ¿viste? Menos mal que los tenemos, ¿no? Acá, sí, a estos señores. A ver si propongan, ¿no? A ver qué piensan. Por ejemplo, esto es, me lo imaginé como diciéndoselo a alguien en la cara, hacerlo reaccionar un poco. Uh-huh. Entonces, le plantearíamos algo así. Señor cartonero, ¿usted sabía que para tirar del carro y revolver la basura todo el día necesita que su cuerpo esté bien alimentado? No se lo puso a pensar. Hay que llevar una vida saludable. Viven mal. Sí, porque su cuerpo necesita combustible, alimentos ricos en proteínas, no chipá y los guisos esos grasosos que prepara la gordita, no, ¿viste? La pero mujer. Comen eso porque no tienen otra cosa, ¿no? Porque... Para mí es porque no saben alimentarse, no sé qué decir, Franco. Usted, yo creo que... Una dieta le proponen, no, sí, al cartonero. Sí, sí. Sí. Por ejemplo, ¿viste esos días que cuando tienen hambre, sí, mucho hambre, y no sabes qué carajo morfar? Sí. Tienes que hacer la dieta de la luna. ¿La dieta de la luna? Sí. ¿Cuál es la dieta de la luna? No. Mirar la luna. Sí. No comer. Y no comer. No comes. Bajás hasta 5 kilos. Es increíble. En una semana. En una semana. ¿Pero ustedes consideran que esta gente que está en esa situación necesita encima bajar más de claro, peso? Claro, tiene hambre. Mirá, tengo una respuesta para todo. Fíjate, pensamos en eso. Estamos por abrir, en un terreno que yo tengo, una escuela para jockeys. ¿Entendés? Como son flaquitos, no, este caballo. Para los jockeys, gente que está baja de peso es una salida laboral inmediata. ¿Entendés? No, pero no es fácil subirse a un caballo y tienen instructores, instructores al menos como para que una escalera, expliquen. Una escalera. Yo pensé que ustedes se dedicaban al polo nada más. Pero aparte andan en caballo esos, ¿viste que van con esos carruajes así por la calle? Sí, sí, cargando sí. Cargando las telas, eso cartones. Eso no está arriba del caballo, digamos, el caballo tira de claro, bueno, bueno, es cuestión de ir un paso adelante. Claro, claro, ellos hay que ser visionario, pensemos eso. Otra cosa que habíamos pensado con Franco, es el Programa Nacional de Migraciones y Creación de Nuevas Viviendas. Ese es muy bueno. Es muy bueno, ajá, no es costoso y estaríamos trabajando con terrenos fiscales. Perfecto. ¿Se entiende? Ajá, perfecto. ¿Donados? ¿Donados por quién? Por el gobierno. Ah, perfecto. ¿A ustedes se los donarían? No. A las familias. A los pobrecitos. ¿Y cómo sería? A los pobres, claro. Y bueno, esto consistiría, sería algo así. A cada familia se le otorgaría una hectárea de terreno. Ajá. Una hectárea es muchísimo terreno. Sí, en la Antártida, o en el Cabo de Hornos. ¿Cómo en la Antártida? La Antártida. Y fíjate más, le darían a cada familia 3 kilos de pan, 2 panes de manteca, 1 kilo de tarugo del 8, tornillo del 8 y clavos. ¿Para qué? Porque para que hagan una linda casa. Por lo sí, menos chapa galvanizada. Ah, que se la haga. Media docena, claro. Y en tierra del fuego, pero ¿y qué hace? Eso la mano de obra. Una sola vez, un paquete se le da. Después hay un pack, una especie de packaging que es mensual, que son más o menos 3 kilos de primer jugo bovino, o grasa le dicen ellos. Se te va el personaje, ¿no? Se pone y harina. Y harina. Para hacer tortas fritas. Pero para mucho frío hace en la sí, tierra. Sí, hace frío, justamente. Tusam, estamos hablando con él, va a dar un curso. Que recordemos que se metió en un... Exacto. Una cápsula de 16 horas. Exacto. Con eso también resolvemos el tema de los chicos que están durmiendo en la calle en la actualidad. Por no tendrían frío. Ah, con el curso de Tusam se les puede aguantar a lo sumo 24 horas. ¿Cuánto va a costar? ¿Y cuánto? No, pero... 24 horas. El otro día el subte abre de las 5 a las 11 de la noche. No cumplen las 24 horas, se meten antes. Corta. Son 6 horas afuera, son 6 horas nada más afuera. 6 horas las pasás bien. Sí, sí. ¿Cómo? Pero no la pensaron tan mal porque no necesitarían hielo, tienen. Exacto. Y por otro lado, hemos pensado a los chicos de Formosa y Misiones. Sí. Marta Minujín. ¿Eh? ¿Marta Minujín? Sí, Minujín. ¿Por qué Marta Minujín? Boy Paint, la gente que no tiene ropa. Pinta remera, no, pinta pantalón, no. ¿Cuánto ahorrás? Decime, ¿cuánto ahorrás? Muchísimo. Si aparte ahí no hace frío. No. A la noche por ahí sí. Qué locura. Las cosas que plantean estos señores. Bueno, es para pensar. De Franco Herrero. No ha sido un placer otra vez. No, Franco Herrero de Uriburu, Bautista López Mason. Es lo que hay. Tienen propuestas para solucionar la pobreza. Propuestas que no compartimos. A corto plazo. En lo más mínimo ellos lo quieren solucionar cuanto antes, sino el muro, recuerden que ellos tienen ganas de hacer un muro grande. Sí, claro. De un lado hacen los pobres y de otro lado... No, aparte cuando los mandamos a los pobres acá, aprovechamos y hacemos el muro. Claro, no es para tenerlos entretenidos. No se quejan nada. Claro. Bueno, no hay ruido molesto. Así pasaron Bautista López Mason y Franco Herrero de Uriburu. Que imagino que volverán en alguna otra oportunidad. Que está incursionando ahora Mason. Claro, que traiga otras experiencias. Sí. Cada experiencia que traigan en algo. Alguna que otra nota de investigación que esté haciendo. Es un orgullo la posibilidad que están dando de ser parte del equipo. Tienen las puertas abiertas. No sos parte del equipo todavía. Te falta. Gracias, igual. Ah, pero no, por favor. Me preocupa que estés pensando que va a ser parte del equipo. No estoy pensando, pero no, tampoco. Bueno, vamos con un poco de música. Seguimos pasando Luzver, esta banda de gente de La Plata. Manejalo como quieras. Sí. Recuerden que para visitar y para conocer más temas, en el space.com/Fabián Villamil, entran ahí, está todos los temas de Luzver. Vamos con un tema que se llama La Casa. Ya venimos. La casa se llenó por la ventana de músicas con luz. Y con paciencia de años se cerró el tajo del dolor. El burlete negro encierra con paciencia la integridad de tu alma. Un tajo dividió la nube en tu mañana. La casa se llenó por la ventana de músicas con luz. Y con paciencia de años se cerró el tajo del dolor. La nube blanca se derramó sobre lo negro, la sed de sueños puros que tapen las penas huecas. La casa se llenó por la ventana de músicas con luz. Y con paciencia de años se cerró el tajo del dolor. La luz cobró revancha en su existir. Tranquilo muchachos, no empujemos, hay lugar para todo. Somos peronistas y hay lugar para todo, tranquilo. Bueno, yo lo que les quería decir era, acá me acaban de avisar que el compañero Matías Peralta tuvo un accidente, necesitamos 500.000 ladrones de sangre de grupo 4HH1X, que es una sangre media rara que hay solamente en el norte de África y en los Balcanes. Además me están avisando acá que mañana en FM 90.1 Radio La Boca, también se puede escuchar por internet, está empezando un programa que se llama Escuchá lo que te digo. Es un programa muy lindo que va a estar todos los jueves, son 4 o 5 pibes demasiado facheros, así que lo vamos a tener que escuchar, muchachos. Tranquilos, tranquilos, no empujen, no apoyen a las damas, hay entradas para todos, hay consumiciones y pueden pasar a retirar el choripán y la coca con el vale respectivamente por la parrilla de Don Carlos. Escuchá lo que te digo, un programa del pueblo. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero. Otero en Otero, Otero en Otero, Otero en Otero, Otero en Otero, Otero en Otero, Otero. Sí, señoras y señores, como bien anuncia nuestra canción, Otero, tenemos al aire a nuestro columnista, a nuestra magia, podríamos decir, el personaje que viaja por el mundo, Otero Matías Daniel, más conocido como El Notero. El afortunado de todos. Buenas nosotros. Tardes. Sí, sí, el sortudo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Otero, ¿cómo anda? ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Che, escuché muy bien cómo cantaron en vivo, la verdad que su espontaneidad demuestra su talento también, ¿eh? ¡Gracias! No, no, de nada, de nada. Está un poco esquizofrénico hoy el Pepo, pero, Otero, ¿dónde está, Otero? Ahora me encuentro todavía en Caracas. Estuve, me quedé aquel día después de tomar un café con la señora Eva Bollinger. Me quedé porque al otro día me enteré que había una conferencia de prensa muy importante, muy interesante, que no hubo mucho comentario al respecto en los medios de acá, pero bueno. No, nosotros no. A ver, ¿de qué conferencia habla? Fue una conferencia de prensa que dedicada al tema, exclusivamente dedicada al tema de lo que fue las armas encontradas por el ejército colombiano en manos de la FARC, que habían sido vendidas en su momento una empresa sueca a Venezuela. Entonces eso asumía que Venezuela le había vendido las armas a la FARC. Ajá. Eso es lo que había dicho, lo que trascendió a través de los medios. Yo recuerdo haber leído medios de locales como crítica, haber levantado la noticia y tomarla de esa manera. Habría vendido, supuestamente, encontraron sí, la empresa. Sí, en Infobae sueca. También estaba, yo ahora que lo recuerdo. En Infobae también estaba, recuerdo que Infobae de por sí se encarga de destruir a Chávez, cualquier cosa. O sea, llamarlo, el sobrenombre que tiene es el dictador. El dictador, claro, sí, y claro. Demás, ¿no? Y bueno, o sea, lo mismo que la misma percepción que se logra a través de ese tipo de noticias, bueno, es parte de una estrategia, de una táctica ya repetida, y es por eso que él, cuando comienza la conferencia de prensa, él le da la palabra a quien fue, digamos, quien empezó a dar la primicia en lo que fue el mundo mediático, que es la France Press, la agencia internacional. Ajá. Entonces él le da la palabra a Beatriz Lecumberri, que es la periodista. Entonces buen francés tenés vos, ¿no? ¿Cómo? Buen francés el tuyo, digo. ¿Cómo se llama la periodista? Lecumberri, tranquilo, así, no, puede ser un friambre, no, un quesito Lecumberri y no pasa nada. ¿Cuántos años de francés estudiaste? No. Sí, no, bastante en la escuela del Arili, ¿no? Uno siempre tiene algo para aprender. Claro, sí, obviamente. Bueno, y continúa, ¿no? Le hace la pregunta, la periodista dice, bueno, nosotros, ¿usted qué publicó? Le pregunta, porque así yo le doy el tiempo, las conferencias de prensa de Chávez son especiales. Duran mucho, ¿no? Mírenla porque yo no he visto cosa igual nunca. Un presidente que se levante del escritorio y va a hablar con los periodistas, le pregunta, le repregunta, charlan, se prueban, se comprueban. Nunca he visto una cosa igual, estamos hablando del primer mandatario poniendo tema, en tela de juicio un tema con la posibilidad de refutárselo a través de las pruebas. Sí. Entonces la seguridad del lugar. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema. La periodista le dice, bueno, lo que nosotros publicamos fue, primero, un comunicado de la empresa Saab admitiendo haberle vendido las armas a Venezuela en la década del 80. Uh-huh. Después, una petición de explicación del gobierno sueco al gobierno venezolano por este tema. Eso es lo que publica la France Press. Y después, una editorial que donde según fuentes oficiales, y que esto fue comprobado, porque después la Cancillería de Colombia le entrega a la Cancillería de Venezuela unos documentos sin oficio donde están las fotos de los tres lanzacohetes encontrados y un informe técnico que se hizo, ¿no? Entonces, dice esa que es la información, las pruebas que tenían la France Press, digamos. Claro, entonces Chávez comienza, bueno, dice, para hablar de ese tema, comienza a decir, bueno, Hace, recordamos, en el 2008 hubo una intromisión del, colombiana de las tropas colombianas en Ecuador. Sí, para matar a quien era Reyes, un capo de la FARC. Exacto. En ese momento mataron a Reyes y mataron a más gente y hubo gente herida, los cuerpos se los llevaron de vuelta a Colombia, fue toda una situación. Me acuerdo, hubo un conflicto muy grande entre Uribe, presidente de Colombia, y Correa, claro, presidente bueno, de Ecuador. En ese momento, lo que dice Chávez es, fíjense cómo en ese momento un ejército invade, un país invade al otro, mata gente, se lleva los cuerpos, y después cómo hace una situación en la cual el que queda en agresor es el otro. Porque ¿qué pasó en ese momento? Cuando se suceden esos hechos, los medios masivos de comunicación empezaron a recorrer una historia que era la historia de la computadora de Reyes. Me acuerdo. Que en la computadora de Reyes había mails a Correa, al gobierno de Ecuador. Exactamente. Y bueno, entonces él dice, ese es la misma táctica, el mismo chantaje. Porque esto fue lo de los cosos. Dos días antes Chávez había denunciado lo que ahora sabemos todos que son las bases en Colombia. Exacto. Él fue el primero en denunciarlo. Dos días después sale este tema de las armas. Y el tema de las armas te lo explico rápidamente. Sí. Él lo hizo en una hora, dos horas casi. Le llevó a los periodistas un lanzacohetes sin usar y un lanzacohetes usado. Lo trajeron los miembros del ejército. Él explicó que durante su carrera militar lo usó varias veces. Es un lanzacohetes que es desechable. Es antitanque. Y una vez que se utiliza ya no se puede usar más. No se puede recargar. Uh-huh. Tiene una tapa de seguridad que a su vez es como un guía que sin la tapa no sirve. Perfecto. Entonces ve las fotos que le presentaron a la prueba y la periodista muestra la foto y si son esas fotos. Y las fotos, los tres lanzacohetes están sin la tapa, están a su vez como encintados en la zona del gatillo. O sea, y supuestamente tenían adentro nuevos. Todavía una granada. 0 kilómetros eran. Estaban completamente inutilizables. Están así que el informe que le pasan al canciller de Venezuela, al canciller de Venezuela, dice que que cuando estuvieron viendo las pruebas se dieron cuenta que estaban en tan mal estado que hubo que destruirlo. Entonces lo destruyeron. Claro, directamente, para que no haya pruebas, ¿no? Claro, entonces Chávez explica que los guerrilleros estaban usando un arma muy peligrosa porque además si la recargaron le iba a volar en las manos, además no van a poder apretar el gatillo, si están en guerra andar con el coso encintado es una locura, y si además se está olvidando algo acá el señor Uribe. Primero que esto de las armas se encontraron en octubre del año pasado, claro. ¿Por qué sale ahora? Y después se está olvidando de algo, que en el 1995 hubo un ataque de la FARC a un puesto venezolano, que en ese momento estaba Chávez era parte del ejército, entonces vivió ese momento, cuando la FARC atacaron un puesto en Cararabo y se llevaron un montón de armas, da el listado completo de las armas, para perder el tiempo, y termina diciendo que 5 AT-4 se robaron. Entonces le dice a Uribe, te faltan 2, amigo. Así fue un raíz de 2 horas de explicación. Una situación fascinante. No, aparte, recuerdo también en la cumbre de la UNANSUR el otro día, en esta cumbre que la UNANSUR que reúne a los países de Sudamérica, que estaba Correa, estaba Chávez, estaba la presidenta Cristina Fernández, estaba, bueno, todos los presidentes, salvo Uribe, que no había ido por razones de seguridad, eso argumentó, cuando una semana antes había recorrido todos los países de Sudamérica buscando el consenso para las bases norteamericanas en Colombia, y Chávez contaba, en una parte decía, vientos de guerra soplan. Bien, sí. Y él lo decía, pero como diciendo que si son atacados, si son agredidos, o sea, si Venezuela es agredido a partir de que Colombia va a colocar las bases norteamericanas. Mira, justamente Chávez hizo un comentario que decía que una vez estuvo hablando con Fidel y decían, y mirá si van por vos, ¿viste? Le decía Fidel a Chávez. Fueron por Saddam, dice. Entonces, porque ojo que hay un plan, ya se lo habían dicho varios, dijo Chávez, hay un plan también pensado del Pentágono de mucho tiempo de transformarlo a él en narcotraficante. O sea, vincular a Chávez directamente con el narcotráfico, de esa manera, al ser él un narcotraficante, pueden entrar, agarrarlo, llevárselo. Lo que hicieron es el ejercicio Noriega, se llama, porque a Noriega, un presidente de facto que ellos pusieron en Panamá, lo acusaron de eso para darle vuelta a él. Y para utilizar más que nada a ese país como una base militar, que es más o menos lo que está pasando en el momento. Claro, aparte también convengamos que desde hace rato, me acuerdo cuando la cuarta flota norteamericana estaba cerca del Atlántico, cerca de Brasil, se especula mucho con el tema del Amazonas, ¿no? Digamos, con lo que implica lo que es el Amazonas como pulmón de aire de la humanidad, digamos, del mundo en general. Miren, la semana que viene quizás esté cerca, por Argentina, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, sí, por ahí la semana que viene. ¿Vas a venir para acá? Quizás los visite al estudio, muy probablemente. Y esta noticia por ahí, un poco por esto, porque voy a llevar un poco de información para conocer de qué se trata el Plan Colombia y qué es lo que está pasando en Colombia. Muy porque a nosotros nos llegan informaciones muy demasiado manoseadas. Fíjense, para cerrar, cómo vuelve la historia. Yo vi, después vi las grabaciones de la conferencia de prensa de Chávez, y al reverlas entendí el final. ¿Por qué toda la explicación? Porque a uno le puede encontrar ciertas cosas de Chávez como que le van a parecer apáticas por el personalismo. Uno está mal acostumbrado a eso. Sí. Una persona que aparece tanto, que habla tanto, parece un conductor de televisión. Claro. Maneja el programa, maneja maneja toda la conferencia como si fuera un programa, porque tiene una capacidad de retórica terrible. Ahora bien, la línea fue perfecta. Explayó todas las pruebas, habíase por haber, y cayó absolutamente lo que después no se repercutió más en ningún medio. Pero no solo eso, nos da una explicación y una enseñanza de cómo se construye hoy en los medios la noticia y qué es la noticia y a qué se apunta. Porque fíjense qué publicó, de vuelta releo lo que publicó France Press, un comunicado de la empresa sueca Saab admitiendo que sí, había vendido lanzacohetes. Y es la verdad, en la década del 80 se vendieron lanzacohetes, fueron robados el lote, más allá además que es de plástico, entonces no tiene el número grabado de serie, tiene un troquel que se puede sacar y poner. O sea, es un arma muy poco confiable para eso incluso. Pero dice, sí, en la década del 80. Después una petición que le hace el gobierno sueco y el Chávez dice, es una irresponsabilidad muy grande eso, porque petición de... ¿Qué pasa? Sí, es una carta que dice, ¿qué hicieron con las armas? ¿Por qué las tiene la FARC? Nada más. O sea, y es eso es lo que publica. Y después a publicar las fuentes oficiales diciendo que encontraron las armas. Lo que hace es construir que Chávez le vende armas a la FARC, Chávez está vinculado al terrorismo... Claro. Lo que después pasó con las bases norteamericanas en Colombia, la verdad que le da a la derecha en Latinoamérica un contrapeso de tranquilidad, ¿no? Porque si aparecen los yanquis y hay un dictador cerca, así que... Claro, digamos, como siempre, ¿no? Nada es casual y lo que parece a veces tan obvio queda escondido, ¿no? Así es. Pero bueno, le agradecemos, Otero Notero, por esta información, que siempre es bienvenida. Y bueno, seguramente lo esperaremos la semana que viene. Otero, bueno, ya que... Veamos, acá Javi tiene una pregunta. A ver. Discúlpeme que le interrumpa de esta forma, pero no, ya que va a estar con nosotros la semana que viene, por favor, acuérdese de las zapatillas. Me acuerdo. Tengo tu tema y tengo novedades. Perfecto. Quizás, porque yo dejé de hablar de ciertas empresas y quizás... Dejé de hablar por algo y tengo una línea, después lo quiero charlar con vos fuera del aire. Bueno, perfecto. Bueno, Otero, le agradecemos y será hasta la semana que viene, lo esperaremos por aquí. Dale. Listo. Un abrazo grande para todos. Ahí pasó Otero el Notero, que dentro de poco lo limpian, no creo que le quede mucho. No sé, un mes y medio. No sé por qué me parece que va a salir desde 6 a la semana que viene, no va a pasar. El tema es cuánto le queda a Chávez, ¿no? Ojalá que mucho, pero... Está ganando enemigos como loco. Sí, terrible. Bueno, tenemos las líneas para que la gente pueda comunicarse. Mirá, si te parece que nos estamos yendo. Las líneas para comunicarse con nosotros son el 4954-3607, puede ser un mensaje de texto también al 155-765-2768. O bien, comunicándose a través del mail, escuchaloque@gmail.com o ingresando a nuestro blog www.escuchaloque.blogspot.com. Pueden tener toda la información y escribirnos si quieren decirnos algo y demás. Pero sí, vamos a repetir el space, acá me apunta Pepo muy bien, el space de nuestros amigos que estuvieron acompañando con su música, Luzver, que es una banda de la ciudad de La Plata. Pueden escuchar sus temas en space.com. Barra. Fabián Villamil. Barra. Entran ahí, pueden escuchar los temas. Tenemos una sorpresa que me dice Ariel y me está haciendo una seña. El puerco está en la posica. Ariel está hoy con los llamados. Sí, sí, Ariel tiene un gran. No confiaría demasiado en Ariel, pero. No, igual. Voy a hacer un comentario, pero ahí es duro. Ariel tiene cara de droga. No, ¿por qué? Con esa vincha. Igual, ¿cuántos llamados hizo y pegó, creo que uno, apenas? Sí, no, es verdad. Pero bien. Ahí puede ser que salga al aire. Al parecer tenemos una sorpresa, alguien que nos quiere saludar. Y bueno, no sé, estamos haciendo un poco un estiramiento, ¿no? Del tema. Hagamos el estiramiento que propone Tamara Ditela. Justamente haciendo un estiramiento a Marian Blue, ¿no? Claro. Sí. Y la sorpresa es para mierda, ¿no? Porque si la sorpresa... No va a salir. Había que elongar, no había que decir quién salía, che. Y ahora te cuento un final de la película. A ver. ¿Hola? Hola. Hola. Esa voz. Mariana, ¿cómo estás? ¡Ay, hola, chicos! Rápido, Mari. ¿Cómo andás, Marian? Tenés 30 segundos, Mari. Tenemos muy bien. Un minuto para que te... ¿Me extrañaban? No. ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? No. Ah, estuve de viaje. Ah, bueno, pero mal, hacer lo que quieras. Fui al velatorio de Michael Jackson. ¿Te acuerdas la última vez estaba mal por eso? Y bueno, me fui al velatorio y me quedé unos días paseando. Bueno, estabas mal y quedaste paseando. Un mes. Recuerden la gente que cuando Marian está mal, se gasta ropa, gasta ropa. No, los shopping que recorrió. Te imagino que todos. Bueno, todos, ¿Nos trajiste algo? ¿Qué? ¿Nos trajiste algo? No, me olvidé de ustedes, no. Es ella. Bueno, te reincorporás al programa. Quiere decirte que a partir de ahora vas a volver a llamarnos todos los programas. Ah, sí, ¿sacaron la encuesta de la página? No, la encuesta no, no, la quedó. Ah, bueno, no, vale. Es que fue el reflejo de un momento. Claro, estábamos mal porque habías desaparecido, María. Sí, bueno, pero estaba de viaje. Está bien, pero nosotros nunca nos avisaste. Todos viajan, nosotros no. No tengo retorno. Ya sabemos que no tenés retorno. Bueno, no sé, ¿querés agregar algo más? Pues nos estamos despidiendo. ¿Dónde vas a estar la semana que viene para que podamos hablar? La semana que viene voy a estar, tengo un local nuevo que inauguré, que se llama Club de Fans de Lisandro López. El Licha, más conocido como el Licha López. Bueno, ¿te gusta Lisandro López? Es el amor de mi vida. señores, sí. Confesiones de Marian Blue. Bueno. Sí, decime. ¿Eh? Habla, decime. Ah, no, que tengo que mandar un saludito. Bueno, dale. ¿Puedo? Dale. Bueno, a mi amiga Gorda le mando un saludo porque me está escuchando, porque esa es mi fan número uno. ¿Qué nombre tiene, no? Gorda. Sí. Gorda. No, se llama Anita, pero no es obesa. O sea, yo le digo Gorda cariñosamente, pero no es obesa. Pero como es la única persona que en este momento me está escuchando, yo le mando un beso. Bueno, un beso para Anita. Para Anita. Seguramente. Mándenle todos. Digan todos juntos un beso a Anita. No, pero no vamos a hacer lo que vos querés. Bueno, Marian, te agradecemos y bueno, será hasta la semana que viene. No sé, ¿querés agregar algo? No, porque la verdad que me llamaban así, no sabía que iba a salir al aire. No tengo nada para decir. En realidad, la sorpresa fue nuestra hacia el signo para nosotros. El productor que quiere hacer esas cosas. Bueno, listo. Ay, un beso a Arili. Un beso a Arili. El productor que hace señas de Moreno, Bueno, chao, Marian, nos vemos la semana que viene. Nos estamos quedando corto de tiempo, señores, así que lo único que tenemos para decirles, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Ahí se cortó. Esto es escuchar lo que te digo, quédense que ya viene Super Anónimos, les robamos unos minutitos, pero bueno, nos vemos la semana que viene, señores. Esto es escuchar lo que te digo. Chao, hasta la semana que viene. Ver tus manos es volar sobre pradera.